En KGB Nice comenzamos Noches de Invierno. El último programa del año que te va a encantar. Acompañada de la mejor música, las mejores baladas y muchos, muchos detalles sobre el invierno que te van a encantar, te van a llamar la atención. Así que comenzamos. Recuerda que este contenido solo lo puedes escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Tell me now, 마치 내가 그처럼. Estás escuchando KDB Next solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Chicos, ya estamos de vuelta y bueno, pues comenzamos este gran programa con muchos aplausos, gritos, porque es nuestro último programa del año. Chicos, espero que lo estén disfrutando mucho, chicos. Espero que pues disfruten este programa. Un beso a todos los que nos estén escuchando por la página oficial de Station K-Pop. Y bueno, pues yo soy DJ Dionis, igual los voy a acompañar durante 2 horitas. Vamos a hablar de música, de paisajes invernales. Y comenzamos las hermosas noches de invierno. Estas noches que son frías y cálidas a la vez, que nos enamoran y que odiamos muchas veces. Pero pues váyanse poniendo cómodos y bueno, pues mi recomendación del día de hoy para que su piel se mantenga joven, hidratada y sin, pues ya saben, en esta época la piel se quiebra, le pasan un montón de cosas, porque es la época en la que la piel se encuentra más delicada, es el momento más crítico para la piel en el año. Y pues si no queremos lucir con manitas de tortilla, pues vamos a contarles ahora sí cuál es nuestro secreto para que ustedes puedan exfoliar sus manos todas las noches y pues tengan unos resultados increíbles, unas manos suaves, unas manos que les van a encantar. Yo les aseguro que les van a encantar. Bueno, pues vamos a... pues a darles los ingredientes. Vamos a utilizar un limón, vamos a utilizar miel, vamos a utilizar azúcar, arroz o cualquier producto que puedas deshacer. Les recomendaría más que usaran arroz, fécula de maíz y cosas así. La fécula de maíz ayuda mucho a blanquear la piel. El arroz ayuda a blanquear la piel, pero al mismo tiempo ayuda a hacer un exfoliante mucho más fuerte, un exfoliante mucho más requerido, un exfoliante, pues un exfoliante súper casero que les va a ayudar bastante. Yo creo que el arroz es más, ayuda más con la piel, más que el azúcar, porque es un poquito más granosito, grumosito. Lo que van a hacer ustedes, pues, vamos a colocar en una licuadora nuestro arroz, todo seco, no vayan a mojar nuestro arroz, sequecito nuestro arroz. Lo de un puñito de arroz, van a colocarlo en la licuadora, lo van a triturar, luego lo van a vaciar sobre una, pues, en algún recipiente donde vayan a hacer su mezcla completa. Agregamos una cucharada de miel, una cucharada de azúcar y pues revolvemos estos ingredientes. Si pues es de su gusto, agréguenle limón, pues, si es que a otro día no van a salir al sol ni se van a exponer de manera exagerada al sol, pues pónganle limón. Si no, olviden el limón porque el limón causa pues daños perjudiciales a la piel si se exponen al sol, pero pues como lo vamos a usar de noche no hay tanta bronca. No hay tanto problema. Pues chicos, vamos a colocar, ya les dije, nuestros ingredientes. Vamos a colocar nuestro arroz molidito por nosotros mismos. Vamos a colocar una cucharadita de azúcar, una cucharada muy muy grande de miel y unas gotas de limón. No sé qué tanto le quieran echar de limón. Yo creo que con algunas gotas será más que suficiente. Ya ven que les digo que con el limón no se exagera. Y pues si ustedes les gustarían agregarle, le pueden agregar fécula de maíz para que la piel se vea más blanca, pues nada más. Vamos a dejar esta mezcla, vamos a revolverla súper súper bien. Luego pues vamos a colocarla pues por nuestra cara, manos y pues algunas zonas como los pies, si es que lo desean. Los pies la verdad es que son otra parte de nuestro cuerpo que debemos de cuidar mucho, mucho. Entonces, pues yo les recomendaría que también lo colocaran sobre sus pies. La verdad es que les va a encantar. Y pues después de que lo coloquen en sus piececitos, después de que hagan todo este trabajo, pues dejemos reposar por 15 minutos, exfoliemos bien bonito nuestra piel y vamos a bañarnos, a lavarnos la carita entre un agua tibia y fría, un agua tibia es más recomendable, y luego vamos a cerrar con agua fría para cerrar nuestros poros. Esta época no es para bañarnos con agua fría, pero si ustedes gustan pueden bañarse con agua fría para cerrar nuestros poros, y al final vamos a agregar una crema de coco, que es la mejor hidratación que podemos tener en esta época del año, porque pues, ¿qué les voy a decir? En esta época la piel sufre mucho, gracias al frío se reseca horrible, no solamente la piel de los labios, es una época en donde pues la piel se encuentra bastante vulnerable a lo que hay en el exterior. Entonces yo sí les recomendaría pues que untaran en sus manitas esta mezcla 3 veces por semana para que pues no tengamos problemas. Pues no tengamos problemas durante estos días y pues tengamos una piel bonita y firme. Y pues mi recomendación de crema o aceite pues podría ser el de coco. Busquen aceite de coco natural. Es muy bueno. Hay unos que no tienen sabor, hay unos que te dejan la piel súper, súper bonita. Y te voy a contar que no son muy caros. Yo tengo un frasquito que costó 60 pesos y la verdad es que tiene un montón de aceite de coco. Este aceite de coco ayuda mucho a rejuvenecer la piel, a rehidratarla, y pues hasta lo puedes consumir, pero como consumirlo no lo llevaría tanto, pues el aceite de coco contiene muchos males en su ser. Entonces nada, nada de consumirlo, chicos. ¿Qué les pareció esta recomendación, esta recetita? Espero que les haya gustado. Pues vamos a seguir escuchando más música, y muchas gracias a los que ya se están conectando, a todos los que ya nos están escuchando. Bueno, pues vamos a seguir vamos a seguir pues cocinando, vamos a seguir con más música. Espérenme un momento porque tenía que acomodarla y no la acomodé a tiempo. ¿Ustedes qué música escuchan en fin de año? Déjenmelo saber aquí en los comentarios, ya sean de WhatsApp o en los comentarios de la página oficial de Station K-Pop, para que pues vayamos conversando, para que vayamos interactuando, entren en la conversación. ¿Ustedes con qué canciones cierran el año? Y bueno, pues si son de algún grupo musical, bueno, vamos con este bloquecito, y son canciones que para cerrar el año, perfectas para hacer dance cover, si es que saben hacer dance cover, y perfectas para romper un tobillo, si es que no sabemos hacer dance cover. Esta canción es Love Shot de EXO, pues les va a encantar porque Love Shot es una de mis canciones favoritas. Salió hace un año. La verdad es que esta canción es muy, muy padre y es para que te rompas un tobillo. Y también es para que te luzcas si es que sabes hacer dance cover. Vamos a escuchar esto de EXO. Esto es Love Shot. Luego vamos a escuchar algo de NCT 127. Y regresamos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Keep 싶어 모든 sorry yeah 밀어 두려움은 지워 지금 반대로 설레는 심장 시속 100킬로 난 모든 절망들의 VIP 기다린 종로 기다리게 하지 기억해 어디서도 night night 너 갈걸 네 맘은 아이스크림 지금 우린 그 꿈에 일어난 player 내 안에 난 날 향한 찬사를 외쳐 1분 1초 가득히는 전열 danger 또 자극적인 떨림은 I'm on it 우린 더 높이 be rolling 너의 꿈이자 꿈을 찾는 통로가 된 너의 꿈을 손에 쥐어줄 수 있어 순수한 표정으로 춤을 추던 아이 이제 웃으면서 심장에 불을 질러 We got that boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom Yeah We got that boom boom boom boom boom boom 나를 던지고 너를 깨우고 Show me what you got 결과는 crazy 가슴이 뛰는 대로 나는 왜다 행복한 것만 가자 우린 너보다 웃을 때가 더 아파 날 참아보라 해도 버텨보라 해도 그게 다 돼 지금 내게 네 손이 필요해 바비비 열차가 출발하네 비비비 바비비 우리의 매직얼렌 이 터널을 지나면 내게 끝났다면 속은 현실이 돼 I don't wake up 내 주파기 날란 break up 우주 속을 우린 헤엄 두 개 꼬리 같아 던진 세계 You'll be your spirit 우리가 함께해 여지를 삼칠할래 소원의 주문이 너와는 이어줄게 이 터널을 지나면 내게 끝나면 속은 현실이 돼 Chicos, ¿qué les está pareciendo el programa? Acabamos de escuchar las canciones masculinas perfectas para la fiesta de fin de año o la fiesta del recibimiento del año nuevo. Pues, ¿qué les parecieron? Acabamos de escuchar Love Shot a cargo de EXO, Boom de a cargo de NCT Dream. Hace rato dije de NCT 127, error, corrijo, de NCT Dream. Y pues, acabamos de escuchar Runaway de los chicos de TXT, esta canción la verdad es que me encanta, la coreografía está hermosa y pues si ustedes ven esta canción en cualquiera de las presentaciones levanta el ánimo. Entonces pues, ¿qué les puedo decir? Esta canción estuvo muy muy bonita y pues ahora sí vamos iniciando con el programa. Hace ratito les di una mascarilla exfoliante, un exfoliante que pueden usar en las manos, en los pies, en la cara y pues literal en todo su cuerpo si es que desean exfoliarlo completamente, porque esta mascarilla no simplemente les ayudará a exfoliar la piel de las manos, sino también les ayudará a blanquear la piel. Recordemos que el limón y la fécula de maíz son algunas de las funciones que tienen para blanquear la piel. Y pues, ¿qué les puedo decir ahorita? Pues vamos a escuchar dos pedidos que tenemos y regresamos en un momento para hablar de los paisajes hermosos que nos regala China. y pues cómo podemos visitarlos, dónde se encuentran y todo lo que ustedes puedan saber acerca de estos paisajes de hielo increíbles. Les van a fascinar porque la verdad es que yo quedé sorprendida cuando lo investigué. Este temita, pues vamos con esto que es Hip de las chicas de Mamamoo y luego vamos con Flower Shower, que yo sé que estas canciones no pueden faltar en su fiesta de Año Nuevo. Así que, pues vamos con estos pedidos que fueron de Monse, de nuestra querida Monse, un beso hasta Tlaxcala. Y pues de Maritza, muchas gracias por hacerme su pedido. Esto es Flower Shower y vamos a escucharlo a continuación. Recuerden que esto es KDB Nights, Noches de Invierno. Solo por Station K-Pop, un viaje de video para Asia. Vamos con esto. Please 멋짐 내 맘대로 걸어 Kick it 머리 어깨 무릎 다 hip it Do it like me do it 나를 따라 hey Kick it 가끔 가끔 모두 같이 hip it Take a flower shower.

chicos, ¿qué les parecieron estas piezas? Todas fueron unas canciones, pues, que me mandaron a pedir. Todas estas son hermosas. Pues, primero tuvimos Hip de nuestras chicas de Mamamoo. Esta canción, claro que es para la fiesta de invierno. Esta canción es súper, súper movida desde el Hip. Hip. La verdad es que esta canción tiene que estar sí o sí dentro de nuestra fiesta de Año Nuevo. Pues, literal, esta canción es buenísima. Luego tenemos a Flower Shower con nuestra querida Hyuna. Y la verdad es que esta canción, pues, no está nada mal. Esta canción, de verdad, obviamente, que dentro de nuestra playlist de fiesta de fin de año o de fiesta de comienzo de año, tiene que aparecer esta canción o alguna canción de Hyuna. Porque no me dirán que no hay canción de Hyuna que no puedas actuar con Perrés. Todas las canciones de Hyuna son súper, súper buenas, te enamoran, te encantan. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Esta es una canción que de verdad tenemos que escuchar en su momento. Es muy, muy buena. Y pues, vamos a, ahora sí, a hablar de Sleep Talk. Esta canción de New es súper prendida, súper... No, la verdad es que esta canción me dejó, yo creo que con un... Si hacemos la coreografía de esta canción, nos deja con los dos tobillos rotos y alguna muñeca fracturada por ahí. Pero esta canción, la verdad es que enciende el ánimo de las fiestas de Año Nuevo. Estas son las recomendaciones de los interescuchas a todos los demás. Ustedes sigan compartiendo qué canciones escuchan dentro de su playlist de fiesta de Año Nuevo. Pues, ¿yo qué les puedo compartir? Yo soy más de baladas. Este Año Nuevo, pues, suelo escuchar más canciones chinas. Y sí, pues, no puede faltar BTS en mi fiesta de Año Nuevo. Pues, ¿qué les parece? Vamos hablando, pues, de nuestro temita del día de hoy. De los hermosos paisajes de invierno que podemos disfrutar. Entonces, vamos a escuchar, pues, nuestra nota del día de hoy. Pues, ¿qué les puedo contar? Harbin es una espectacular ciudad de nieve en la ciudad de China. Y, pues, vamos a viajar hasta China para disfrutar de este festival de esculturas, nieve y hielo que se celebra cada año desde el año 1963. Y es que este parque contiene muchas, muchas figuritas de nieve que se inauguran a finales de diciembre. Bueno, este parque está abierto a finales de diciembre, pero la inauguración se hace el 5 de enero de cada año. Y lo podemos disfrutar hasta... Por aquí tendría yo el dato, permítanme. Este, pues, les digo que es un festival que se hace cada año y, pues, dejó de hacerse por un tiempo, desde 1963, se dejó de hacer por un tiempo por conflictos culturales y se reanudó en 1985. Es uno de los festivales más hermosos del año y está dentro de los cuatro países que dan espectáculos de nieve y hielo. Y estos son Japón, Canadá y Noruega. Entonces China, pues, nos deslumbra con estos espectaculares, pues, con estos espectaculares paisajes de nieve cada año. Si ustedes quieren saber más acerca de este lugar, si quieren ver fotos, se puso muy, muy en tendencia en Twitter. Vayan a checarlo. La verdad es que está muy bueno este lugar. Vayan a... pues a verlo, porque no podemos ir a China, pues, y quien tenga la oportunidad de ir a China, a mí la verdad es que ya me dieron ganas de irme a China, a ver qué tan espectacular me pueden sorprender estas esculturas de hielo. Pues se dice que el volumen es de 13.000 metros cúbicos de nieve, y pues en el año 2007 este parque rompió un récord Guinness, pues, con una escultura de 250 metros de longitud y un volumen de 13 metros cúbicos de nieve. Pues ya saben, esto es mucho. Las impresionantes esculturas de nieve y estructuras de nieve de Harbin te dejarán helado, te dejarán con un buen sabor de boca y te harán querer regresar cada año. Te puedes divertir entre divertidas juegos de nieve que puedes encontrar, desde toboganes, de algunos espectaculares lugares para, pues, tomarse algunas fotos. Y pues este espectáculo se puede disfrutar de finales de diciembre a principios de febrero. La verdad es que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir, visítelo. Yo sé que les va a encantar. ¿Y qué les parece? Pues si vamos con nuestra canción que nos acaban de pedir. Ella es Ejeri y pues vamos a escuchar su canción. Esta es 7 Up. Espérenme, voy a colocarla antes. Pues ustedes síganme contando, platicando, ¿cuál es su canción favorita de fin de año? ¿Con qué canción despedirían el fin de año? Si es que no lo suelen hacer, porque hace una semanita estaba hablando con algunas de mis armies de National Army y pues platicábamos que no todas celebraban la Navidad con música de BTS o con música de K-Pop, pero pues que sí les hubiera gustado o les gustaría hacerlo, pero pues si no lo hacen, ¿con qué canción encenderían el ambiente de una fiesta de K-Pop? Estas canciones son muy muy buenas, las que me acaban de recomendar, todas y cada una de ellas. Vamos a escuchar este pedido en un momento y después vamos a escuchar canciones muy que les van a traer recuerdos muy gratos, canciones que tienen que estar en una fiesta de Año Nuevo, porque estas canciones de verdad nos dejan con buen sabor de boca. Estas canciones siempre son buenas, siempre nos sorprenden y pues vamos a escucharlas. ¿Qué les parece? Permítanme, solo la coloco. Bueno, ya la tenemos colocada. Ahora sí, vamos a escucharla. Esto es de nuestro querido amigo colombiano. Muchas gracias por seguirnos escuchando y sintonizando. Un beso hasta su lugar de residencia. Y pues ahora sí, vamos con estas canciones. Espero que les gusten. Recuerden que están escuchando KDB Nights solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. canción que no puede faltar en tu fiesta de Año Nuevo es Sorry Sorry de Super Junior. Disfrútala. Sea entre familia o amigos, no puedes dejar de pasar I Am The Best de 21. God. 누가 봐도 내가 좀 두려워 주잖아. 색깔 지겨운 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 이건 겸손한 얘기 가치를 논하자면 난 billion dollar baby 뭘 좀 아는 사람들은 다 알아서 알아봐 아무나 자꾸 물어봐 누가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 나보다 더 잘 나가 No no no no 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No no no no 나나나나 Bueno chicos, hemos regresado con estas hermosas canciones. La verdad es que me quedé enamorada de una de nuestras recomendaciones. Esta canción se llama Seven Up y pues la verdad es que me encantó. Fue una recomendación de nuestros audioescuchas, espero que les haya gustado. Un beso, me encantó esta canción, la verdad es que me quedo con ella. Voy a reproducirla en Spotify, voy a buscarla en Spotify en cuanto termine este programa. Porque la verdad es que esta canción es muy recomendable, muy bailable. Creo que no es como un baile de perreo, pero sí es como... como esas canciones que te sacan a bailar, que te sacan de tu trauma psicológico y te mueven a bailar. Entonces yo creo que esta canción tiene una aprobación para estar dentro de nuestra fiesta de fin de año. Pues ustedes qué opinan. Luego pues escuchamos a Sorry Sorry de Super Junior y esta canción no puede faltar. Porque chicos, esta canción es una belleza de canción de nuestros viejos de los Super Junior. Porque esta canción tiene esa vibra de movernos hasta más no poder. Y pues es muy relax la coreografía. Si no te sabes toda la coreografía, pues puedes repetir el saltito una y otra vez y nunca te va a fallar. Y pues después escuchamos una canción que puedes corear en... con tus primas, con tus amigas, y te lo digo por experiencia, porque esta canción, yo en lo particular con mis primas, pues la disfruto bastante, y lo hablo en general, porque cuando la pongo con mis amigas, pues I Am The Best nunca, nunca falla. Esa es la canción coreada y súper, súper buena para escuchar en este año nuevo y en este año que comienza. Porque esta canción la verdad es que los va a dejar impresionados. Pero ¿qué les parece si vamos a hablar ahora sí un poquito más acerca de Halvin y su pista de hielo, sus increíbles y majestuosas obras de arte? Dentro de esta ciudad pues vamos a encontrar muchas cosas que nos van a impresionar. Harbin pues es una provincia, Harbin está al noreste de China y está muy cerca de la frontera con Rusia y el frío invierno de Siberia. El viajero que llega en estas fechas le esperan los 17 grados bajo cero en medida, la nieve y un cielo helado y un sol con suerte pálido, el ambiente es gélido, se siente el frío a más no poder. Pero la verdad es que ¿quién le importa el frío cuando vas a ver unas hermosas torres del hielo de nieve en este hermoso país, China? Si ustedes quisieran visitarlo, pues ya saben, hay que empezar a ahorrar, hay que empezar a juntar el dinero del cochinito para irnos de aquí un año a Harbin a disfrutar de estas hermosas y prósperas tierras de hielo en Asia. Pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a escuchar más música. Y bueno, me encantan sus recomendaciones musicales. Sí, les voy a dejar ahorita con, en un momentito con esta canción, esta piececita. Esta pieza es de Vivaldi, se llama Las Cuatro Estaciones. Y especialmente en este momento estamos escuchando El Invierno. Pues vamos a escucharlo por 5 minutos, porque, por 5 segundos, no 5 minutos. Vamos a escucharlo por 5 segundos para que ustedes disfruten un poquito de lo que es esta pieza y de lo que cierren los ojitos y sientan cómo se deslizan sus pies sobre la nieve, porque esta es la mejor época del año. Vamos, ahora sí. ¿Qué les parece esta canción? Ahora sí, pues vamos con más pedidos. Vamos a seguir escuchando más música en Station K-Pop. Un mejor sitio por Asia. Tenemos un pedido que pues nos dicen, no sé qué, cómo se llama, páseme su número, su nombre, para que aquí nos está comentando por WhatsApp. Y pues un saludo hasta donde usted se encuentre. ¡Mua! Dice Superman de Nora So. Creo que sí, ese, creo que así se llama el grupo. No sé, pero esa canción es terrible para las fiestas de fin de año. Vamos a escuchar esta canción y luego regresamos. Y también tenemos una canción que es una baladita que nos acaban de recomendar. ¿Qué les parece si esta canción la dejamos para las baladitas que ponemos en un momento para, a mitad del programa para que la disfruten? Vamos a escuchar ahora sí Bang Bang Bang de Big Bang, una canción que no puede faltar en tu fiesta de fin de año. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b Superman, 지구 위의 친구 난 슈퍼맨. 인사품의 주위 행여 호감. 지구의 두바퀴 올땐 머리 근육 빵빵한 슈퍼맨 지구 위대 친구가 슈퍼맨 멋지구나 잘생겼다 내 인내 내 카리스마 싸 이즈가 장난 아닌지 어쨌거나 근육 빵빵한 슈퍼맨 지구 위대 친구가 슈퍼맨 유사품에 주의해요 오각형의 S자야 위 아래 또 슈퍼맨으로 Hola chicos, yo estoy de regreso, pues, ¿qué creen? Acabamos de escuchar una canción que fue recomendada, dos canciones que yo les recomiendo para finalizar este año. Y esta canción, pues, iniciamos con Bang Bang Bang de Big Bang. Esta canción, ya les dije, entre amigos y entre familia, esta canción es buenísima. Esta canción muestra y explota mucho los sentimientos de un gran K-popper. Esta canción se llama Bang Bang Bang. Y bueno, pues después escuchamos a PSY con Hyuna cantando el Gangnam Style, una canción que marcó esta década, que va a dejar marcada esta década por muchos cien, por miles de años, yo creo. Y pues después escuchamos a Nora So con Superman en colaboración de Hechul y Jai Park. Esta canción es muy buena, la verdad es que me la acaba de recomendar un audio escucha. Espero que la hayas escuchado, que te haya gustado. Y recuerda pues que este programa lo vamos a estar repitiendo entre la siguiente semana. Recuerda que también este es nuestro último programa de este año, ya estamos cerrando el año. Y pues qué mejor que con algunas cancioncitas que puedes escuchar en la fiesta de Año Nuevo. ¿Qué les parece si vamos ahora sí a contarnos el chisme que está, que pasó en esta última semana dentro del K-Pop? Pues recordemos que nuestra querida Wendy se cayó durante los premios, los SBS World en, pues hecha en Corea. Nuestra querida Wendy tuvo un accidente, desafortunadamente la compañía no se iba a hacer cargo. Y pues ya que, pues nos queda solo mandarles buenos deseos a nuestra querida Wendy de Red Velvet, porque ella puede, porque ella es grande y porque yo sé que va a pasar esta etapa y lo va a pasar muy bien. Esperemos que descanse mucho, le deseamos muchos buenos deseos. Recordemos que están en comeback, que están en promociones, entonces pues yo qué puedo decirle, quiero escucharla, quiero que ella esté súper bien, quiero volverla a tener en el grupo, tal vez la tengamos algunos unos semanitas por ahí fuera del grupo, fuera de las actividades del grupo de Red Velvet. Pero pues yo creo que dentro de unos días ya la tendremos de vuelta. Bueno, pues también sucedió esta semana que pues antes de cerrar el año, los chicos de BTS nos sorprendieron cantando la canción de Feliz Navidad con pues Jin y J-Hope dentro de los SBS. Pues estos premios, la verdad es que se llevaron la noche. BTS se llevó la noche cantando esta canción en español, principalmente en Latinoamérica, donde hablamos español y donde podemos entender algo de esta canción, de esta canción. Y bueno, pues también estuvimos escuchando algunas propuestas, algunos nuevos comebacks. Y pues, ¿qué les puedo decir? Se acercan terroríficas predicciones para el año 2020. Pero pues si a ustedes les toca toparse con una, por favor no crean nada de eso. Démosle mucho amor a nuestras idols. Esperemos que se encuentren más que bien y que encuentren pues una nueva forma de ser felices. Esperemos que Seungri pronto, siempre lo estoy recordando aquí, que Seungri le vaya muy bien. Ya está por finalizar su juicio por su caso por ahí en Corea del Sur. Voy a estarles teniendo más detalles en enero. Pero pues también vamos a hablar ahora sí de algo que quería hablarles a ustedes. Y es que después de un largo retiro de nuestro querido Kim Bo Bin, que se retiró de la escena musical, de la industria del entretenimiento por un tiempo debido a su cáncer en la nariz, pues ahora sí regresa y regresa con una super melena, un cabello que nos sorprende a todos. No puedo creer que nuestro querido Kim Bo Bin regrese con esa melena, la verdad es que me encantó. Un beso a Kim Bo Bin. Y bueno, después de toda esta gran noticia, pues ¿qué creen? Ah, Jaehyun volvió a publicar en sus redes sociales, pero esta vez deseando una feliz Navidad, y después publicó a los 3 días una foto muy alegre de que se encuentra trabajando, de que se encuentra contento y que probablemente se encuentra mucho mejor de, pues, relacionado con lo que había estado pasando las semanas pasadas, lo que le había estado ocurriendo. Y bueno, ya tenemos muchas, muchas recomendaciones aquí para la fiesta de fin de año, esta fiesta que ya está pronto, y bueno, pues ya literal nos queda una semanita para festejarla, y yo espero que esta, que este podcast, que este programa se escuche antes de que lleguemos al día 1 de enero. Tal vez el 31 o tal vez el día 30, espero que lo podamos escuchar. Pero esta es otra perfecta de las... me dice aquí nuestro querido amigo que Jin Long Woo es irresistible. Y otra canción que tampoco puede faltar en esta noche es de Taeyeon. Bueno, pues chicos, vamos a escuchar algunos de sus pedidos. Vamos a escuchar buenas canciones. La verdad es que me encantan sus recomendaciones. Son siempre muy buenas. Pero, ¿qué les parece si antes de pasar a estas hermosas recomendaciones que ya las tengo por aquí en lista, vamos a colocar... Espérenme. Vamos a colocar canciones de fin de año, canciones más... estas canciones son súper, súper bailables. Creo que todos se saben la coreografía. Creo que son canciones... esta es una canción bastante bailable, bastante fácil. La coreografía es muy básica. Vamos a escuchar Mic Drop de BTS. Regresamos en un momento y luego pues vamos a las baladas. Pero vamos a escuchar los pedidos musicales de nuestro querido amigo colombiano, porque todavía no aprendo su nombre, amigo. Mándame, escríbame su nombre para que pues yo le pueda mandar un saludo así directo. ¿Qué les parece si ahora sí vamos con Mic Drop? Esto es en colaboración con Steve Aoki. I don't pay. Mic 잡은 금수저 여러 배. 버럭해. 잠옷 익은 것들 새끼 여러 개. 거두벌 씹어줄게 싸이 저녁에. Right business. 핵심. 섭외 else me. 맷진. 많지 않지 이 class 같이. 많지 종향의 악진 반지. Mic 번지. Mic 번지. Black 번지. 난 알 것 같았겠지만 I'm fine sorry. 미안해 billboard. 미안해 worldwide. 아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마 대신해 네가 뭐 다 켜줘 우리 콘서트 절대 없어 허도 I do it I do it 너 말 없는 라다 do it 어 배가 아프다는 거서 해 so it Another trophy in my hands, carry a medal, many that can't even count. catch a mirror, same damn clothes. You know how I feel, can't hold. How many hours do we fly? I keep on dreaming of the clouds. Yeah, I'm on the mountain, yeah, I'm on the fire. Every day we vibing, mic drop, bam. I need to see my back. Follow me, which is danger. I'm so fiery, fiery, boy, you're danger. Keep on running. ¿qué les puedo decir, chicos? Acabamos de escuchar hermosas canciones que ustedes me pidieron. Y bueno, pues, ¿cómo vamos? Ahora sí, pues escuchamos Mic Drop. Escuchamos dos canciones y una cancioncita de Sea on Me. Esta canción se llama Something Fall in Love. Esta canción es muy, muy buena, fue recomendación. Me la pidieron, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Ahora sí, cerramos pedidos porque ya me saturé y, pues, ¿qué creen? Ya estamos por terminar el programa, entonces, pues, yo no me puedo, ya estamos a media hora de terminar el programa. No me puedo ir más allá, no puedo tomar más minutos, pero ahora sí, vamos a hablar del drama que les voy a recomendar el día de hoy. Y, bueno, pues, vamos con sus odds de, con los odds de este drama. Pero antes, ¿qué les parece? Si vamos a escuchar los últimos dos pedidos que hice para que ustedes, los últimos dos pedidos que ustedes me hicieron, para que los disfruten y pues no tengamos ninguna controversia por ahí. Estos dos pedidos son uno de la querida cantante Taeyeon y pues también tenemos la canción Mikyun de NewEst. Vamos a escucharlos, regresamos en un momento. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Everybody's gonna see it soon. Teachers on the sky. Universe 나로 아플 거라면 차라리 무궁무진 universe, universe. 너의 끝은 정말 끝이겠지만 나에겐 끝조차 시작이었다. 내게서 시선을 거두던 마지막 그날 나 홀로 이곳에 남아 눈을 뜨면 매일매일 널 그려보는 나지만 알 수 없는 내 맘이 무너져. 넌 나의 어디서라도 날 볼 수 있도록 아주 가끔씩 내 생각에 하늘을 봐줄까. 오늘도 너를 맴돌아 습관처럼 매일매일 널 떠올리는 나지만 보이지 않는 이 맘이 그리워. 넌 나의 chicos, ahora sí vengo a hablar del drama de esta semana. Los va a matar de amor, los va a enamorar. Y es que este drama, si ustedes tienen Netflix, tienen que ir a verlo. Y si no, véanlo ilegal. Esto es legal para los pobres, para los que somos pobres. Y esto, pues yo les comparto mi drama de esta semana. Esta semana me encontré con un drama muy hermoso, un drama que los va a dejar con la boca abierta. Y un drama que vamos a seguir semana a semana con novedades. La verdad es que tiene a dos buenos actores, a dos de mis actores favoritos. Uno de ellos es Hyun Bin, a quien ya vimos actuar en Recuerdos de la Alhambra. Y pues también a la hermosa Son Ye Jin, de 37 años. La verdad es que ella se encuentra muy bien conservada. Este drama, pues la verdad es que está hermoso, contiene 16 capítulos, está en emisión. Y bueno, pues su emisión empezó el 14 de diciembre de este año. Y pues aún no sabemos cuándo vaya a terminar. Contiene 16 episodios, su género es drama, romance y comedia. Este drama pues es transmitido por la cadena de televisión surcoreana TVN. La verdad es que este drama les va a encantar. La primera impresión que me dio este drama fue bastante buena. Este drama te va a enamorar si te gusta un poquito de la historia surcoreana. Si te gusta ir un poquito al pasado, pero estar en el presente, pues este drama nos muestra la vida de Norcorea y de un soldado norcoreano de altos recursos económicos y de gran poder allá en Corea del Norte, y una chica de súper y máximo poder en Corea del Sur, una millonaria que quiere llegar a un puesto muy muy alto y heredar la empresa de su padre. Pero pues ella, al practicar parapente, se topa con un enorme remolino, y pues este remolino la lleva a Corea del Norte. ¿Cómo llegará ella a Corea del Sur? ¿Regresará a Corea del Sur o se quedará en Corea del Norte? No olvidemos que nuestro querido Hyunbin se encuentra comprometido con una cantante, y esta cantante vive en Rusia. Así que este drama, la verdad es que está muy bueno. Estamos escuchando un OST de este drama. Este drama, la verdad es que les va a encantar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Cada momento me deleitó. Me da un poco de miedo que involucraran a Corea del Norte, porque más que traten de hacer algo así como una guerra, y ahorita que estamos en pleitos con Corea del Norte, pues les informo así como noticia relevante, pues el señor Kim Jong-un mandó un ataque, una advertencia a Estados Unidos de que si no hacían algo en los últimos días para mejorar el acuerdo de amistad de Corea del Norte con Corea del Sur, pues ¿qué creen? Que el señor iba a dejarle un regalito de año nuevo a Estados Unidos. No quiero saber ni qué se le estará ocurriendo a Kim Jong-un por la cabeza, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar el siguiente OST? Y ahora sí, regresamos después de esto con las 5 mejores baladas para escuchar en este invierno. Voy a dejarles 5 recomendaciones hermosas que les van a gustar. Espero que les gusten, y muchas de ellas, algunos ya las conocerán y pues algunos no. Así que bueno, vamos a hablar de estas en un momento. Recuerden que pueden ir a ver al cine una película muy muy buena. Esta película se llama... Ay, en un momento regreso a darles el nombre. Vamos ahora sí con esta canción. Vamos con este Flower de este drama y regresamos en un momento. ¿Les parece? Y regreso a darles el nombre de esta película. Thank you. Queridos audioscuchas, hemos llegado a la parte casi final de nuestro programa. Ya nos está comiendo el tiempo, así que vamos a llevarnos esta etapa súper, súper rápido. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a escuchar 5 recomendaciones de invierno, esta playlist de invierno que les puede gustar, que les va a encantar y que yo sé que con al menos 2 de estas canciones se van a casa. Una de ellas es When You Fall in Love, es de nuestra querida Soran, y pues yo sé que les va a gustar esta canción, pero antes quiero presentarles esta canción porque pues resulta que hace unos días estaba pensando en traerles más contenido, más música, y pues ¿qué creen? He decidido traerles no solamente canciones instrumentales de fondo, sino compartirles los nombres de estas canciones y cómo es que vamos a ir conociéndolas más. Si ustedes quieren sentirse más intelectuales, si quieren conocer una pieza de música clásica, aquí les voy a dejar siempre una piececita de música clásica. Les dije hace un rato escuchamos, como siempre, las 4 estaciones de Antonio Vivaldi y estábamos escuchando la pieza exacta de invierno. Ahora estamos escuchando al excelente compositor Johann Strauss II, que la verdad esta canción se llama El Danubio Azul, es muy buena. Seguramente muchos de ustedes la han visto en comerciales, en películas. Esta canción es muy buena. ¿Les parece si les dejo 5 segundos con ella para que la sigan escuchando? Parece, esto es Johann Strauss II y la canción se llama El Danubio Azul, como ya les comentaba. Ahora sí, vamos con nuestra canción de nuestra amada Suran. Luego vamos a escuchar algo de Josh, esto es Look At Me. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, esto es KDB Nights, Noches de Invierno. Go, go, 요한과 청적인 그 사이에 서로를 마주 봐 You and I 그때부터인 것 같아 무섭게만 다가왔던 깊었던 강물이 어느새 조개 말툼 내 발이 땅에 닿고 붙어 천천히 기댈 수 있었어 Bueno chicos, acabamos de escuchar When I Fall In Love de nuestra querida Sururán. Esta canción es muy muy buena, espero que les haya gustado. Y también escuchamos Look At Me de Josh. Esta canción es muy buena, si no la han escuchado les habrá encantado. La verdad es que Josh me dejó con un buen sabor de boca a partir de que lo escuché. Y este ranking lo hemos organizado para que solo ustedes puedan descubrir nueva música, para que vayan a apoyar nuevos artistas y para que pues le den la oportunidad a otros artistas que son muy famosos y que tal vez algún no los habías escuchado. A continuación vamos a escuchar Spring Day, al grupo ACMU y a nuestro querido Ben. Creo que sí es Ben. Sí. Esta canción pues la decidí con mucho criterio, con mucha filosofía en mi corazón. La última canción es muy muy buena, les va a encantar. Esta canción pues más que nada me quedé enamorada de esta canción. Les va a encantar el final. Y bueno, pues vamos a hablar de esta canción en un momento. Pues qué les puedo decir, Look At Me habla más acerca de una relación que está unida y bueno, pues se puede estar fracturando por ahí, pero que se mantiene junta. Luego, bueno, pues como les dije, When I Fall In Love es una canción que compuso, que canta nuestra querida Sururán. La verdad es que esa canción es buenísima y más para esta época de invierno. Cada semana les voy a estar trayendo este ranking de invierno, cancioncitas nuevas, cancioncitas diferentes. Y bueno, pues en nuestro puesto número 3 tenemos a Spring Day. Vamos a escuchar esto y luego regresamos aquí a Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es KDB Nights, Noches de Invierno. Thank you. 시간조차 미워. 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐. 그래 늙다 네가 난 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지. 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게. 그게 너 원망하기보단 덜 아프지. 이날 풀어내본다 연기처럼 하긴 연기처럼 말로는 진다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보겠다 어떻게 너를 이후에 우리 바다처럼 깊은 사랑이 남아를 때까지 기다리는 게 이별일 텐데 어떻게 너를 이후에 우리 바다처럼 깊은 사랑 순간조차 잊지 말아요. Chicos, yo estoy de regreso con ustedes y bueno, pues seguimos escuchando a Johann Strauss con El Danubio Azul. Ustedes vayan a buscar esta pieza, de verdad les va a encantar si es que son fanáticos de la música clásica como yo. Y bueno, pues ya estamos cerrando el programa. Escuchamos en nuestro top 5 de baladitas hermosas para acompañar este invierno. Pues escuchamos primero When I Fall in Love, When I Fall in Love, de la querida Subran. Luego escuchamos Look at Me, de Josh, y Spring Day, de los chicos de BTS. Luego escuchamos ACMU, este grupo de hermanos que de verdad tienen unas rolas encantadoras, unas canciones que nos matan, unas canciones súper buenas. Y esta canción se llama How Can I Love, de Heartbreak. Esta canción habla un poquito sobre una ruptura. Estamos en la etapa en donde una pareja está discutiendo, pero pues no sabemos si va a romper o no va a romper. Pasan por muchas adversidades, siguen peleando, siguen teniendo problemas, pero pues su intención no es terminar, su intención es continuar unidos, juntos y darse mucho, mucho amor. Pues esto es lo que nos relata la canción del grupo ACMU. Esta canción es muy, muy buena, vayan a escucharla, se las recomiendo mucho y por eso es nuestra canción número 2 en este playlist de invierno. Y bueno, pues para terminar, esta canción de verdad es muy buena, es del cantante surcoreano Ben, de la cantante surcoreana Ben, perdónenme por mi mala pronunciación, cantante, es una chica, y esta canción, pues se las voy a estar dejando por aquí para que ustedes la vayan a escuchar, se llama Hey Jae, está en coreano, así que pues no les puedo dar un título en inglés, pero esta canción de verdad les va a encantar, y esta canción pues habla un poquito de creí en tus palabras, hablé siempre con la verdad sobre mi persona. Lo que tú hiciste fue jugar con mi corazón. ¿Estás diciendo en serio que me vas a dejar? ¿Estás diciendo en serio que ya no somos nada? ¿Cómo hiciste para olvidarme tan rápido? Quiero saberlo. Pásame el antídoto, porque no logro superarte. Esta canción es muy, muy linda. Vayan a escucharla. De verdad les va a encantar. Pues qué les puedo decir, hasta aquí terminamos nuestro programa del día de hoy. Pues qué les puedo decir, también escuchamos piezas maravillosas para culminar nuestro año, entre canciones viejitas y canciones muy muy nuevas. Yo creo que nos faltaron muchas que pueden estar dentro de nuestro repertorio de fiesta de fin de año, pero yo creo que pues estas son las más importantes. Tuvimos a Super Junior, tuvimos a BTS, tuvimos a Big Bang, tuvimos a New Edge, a NCT, a EXO, a 21, yo creo que nos faltó algo de Girl Generation, eso sí nos faltó, pero pues no olviden que este programa se transmite todos los jueves a partir de las 6 p.m. hora centro de México, y los domingos se transmite Nation Army por aquí, por Station K-Pop, un programa dedicado a los chicos de BTS. Un gran saludo a nuestro querido amigo Michael, que se nos acaba de incorporar hoy, que acaba de conocer nuestro canal de radio, que acaba de llegar, y bueno, pues un beso hasta donde usted se encuentre, hasta su lugar de residencia. ¡Woo! sea usted más que bienvenido. Pase aquí a dejarnos sus rolitas musicales. Aquí siempre lo vamos a estar atendiendo con mucho cariño, con mucho amor. Le vamos a estar dejando muchas, muchas canciones muy buenas. Vamos a estar hablando semana a semana del K-pop. Vamos a dejarles rolitas estilistas que te relajan, que te llevan a dormir. Pues a mí la verdad es que amo las baladas y pues esta es mi recomendación de baladas al final del programa. Espero que les hayan gustado, espero que les gusten todas. Y pues mi recomendación o mi palomera de esta semana es muy muy básica. Esta palomera se llama Parásitos, vayan a verla en el cine. Se estrenó el día 25 de diciembre y es una obra de arte del director, permítanme por acá tengo el nombre de nuestro querido director. Es que la verdad es que esta película es una obra de arte. Esta es dirigida por el director surcoreano Bo Jung-ho. Esta película habla un poquito sobre, hace una sátira a la realidad, una familia acaudalada y pues un poco de las clases sociales allá en Corea del Sur. Y pues la verdad es que esta película te va a dejar con un buen sabor de boca. No veas trailers, no te voy a dar una reseña completa porque esta película la tienes que ir a ver al cine y a mí también me están dando ganas de irme a verla. La voy a ir a ver, vamos a ver esta película, la verdad es que está muy muy buena, les va a encantar, súper recomendada. Esta es la canción de la película, la palomera de esta semana, vayan a verla, disfrútenla, les va a encantar. Bueno, yo me despido, hasta la próxima, soy DJ Danishiwa. No olviden que todos nuestros programas se transmiten de lunes a domingo, de 7 de la mañana hasta 8, 10, 11 de la noche. Tenemos programas muy muy variados dedicados al BL, a grupos femeninos, a Super Junior, a Big Bang, a EXO. Uy, ahí tenemos un millón de cosas de qué hablar dentro del K-pop. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a despedirnos con esta canción que se llama Winter Bird. Es cantada por Taehyung de BTS. Yo los dejo con esta pieza. Espero que se la hayan pasado muy, muy bien esta noche. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Looks like a window.